Tomó la birra, esa que sobra anoche. Si yo la había guardado para desayunar, ¿quién me fumó la tuca? Si yo siempre la cuento en aquel cajoncito de la mesa de luz. Le pregunté a mi hermano el más grande, se hizo el otro diciendo: ¿de qué me hablas? Se olvidó que cuando estaba tirado, más de una vez lo tuve que habilitar. Le pregunté a mi viejo y a mi vieja y la abuela: ¿dónde está? La abuela, la abuela. Yo soy la ñoña más grande de todas las ñoñas. Hola, eso que pensaba que era un cigarrillo. El otro diciendo: ¿de qué me hablas? Se olvidó que cuando estaba tirado, más de una vez lo tuve que habilitar. Le pregunté a mi viejo y a mi vieja y la abuela: ¿dónde está?